lesbianas no somos mujeres. Nuestra supervivencia requiere de la inversión de toda nuestra fuerza en la destrucción de la clase de las mujeres, cuya existencia permite a los varones adueñarse de las mujeres. Este propósito lo lograremos únicamente a través de la destrucción de la heterosexualidad, en tanto que sistema social basado en la opresión de las mujeres por los varones que elabora la doctrina de la diferencia entre los sexos como justificación de esta opresión. Monique Wittig. Rosario, octubre de 2016. Señoras y señoritas del feminismo mujeril, nos dirigimos a ustedes con el fin de exigir la eliminación de sus registros arbitrarios, perceptivos, culturales, sociales que impone la categoría mujer sobre nuestros cuerpos, violentando el devenir de nuestras identidades lesbianas, transbianas, putortas, bisexis y tortilleras. Así como denunció Monique Wittig a fines de los 70 en su ensayo El pensamiento heterosexual, cita: somos fugitivas de nuestra clase, al igual que lo eran los esclavos fugitivos norteamericanos que escapaban de la esclavitud y convertían en libres. Para nosotras es absolutamente necesario. Nuestra supervivencia requiere la inversión de toda nuestra fuerza de la destrucción de la clase de las mujeres, cuya existencia permite a los varones adueñarse de las mujeres. Este propósito lo lograremos únicamente a través de la destrucción de la heterosexualidad, en tanto que sistema social basado en la opresión de las mujeres por los varones que elabora la doctrina de la diferencia entre los sexos como justificación de esta opresión. Si desde la comisión organizadora solo permiten el ingreso a algunas feminidades y registran a otras identidades disidentes a la norma heterosexual, nos preguntamos por qué las chongas somos bienvenidas al Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Será solo por nuestra genitalidad? ¿Será por nuestra asignación impuesta al nacer de la categoría mujer? Intuimos que todavía nos queda mucho por reflexionar sobre la máxima buboriana que dice: no se nace mujer, se llega a serlo. Aullido a la visibilidad lésbica, putorta, bisexi, transviana, tortillera. Ni mujer ni varón. Lesbiana, putorta, bisexi, transviana, tortillera. Me dijeron que una imagen siempre vale mucho más que mil palabras, si es verdad. Por eso te voy a dibujar un laberinto, un esquema de mi estado emocional. Así te puedes organizar y no perdemos el tiempo. Todo es muy fácil si uno se centra en un punto concreto y consigue fijar la atención. Un cuadrado, una esfera. En el bar. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos acá de vuelta un viernes a las 22, acá en el Olga Vázquez. Le mandamos un beso a nuestras amigas lesbianas que están en Necochea. Sí, hola. Y bueno, y pueden venir acá a acercarse a la radio, tomarse unos tragos con nosotras, compartir de la radio en el Olga Vázquez. Sí, 60 entre 10 y 11. Sí, y si no podés venir por X motivo, tenés las vías de comunicación de la radio también, que es el teléfono, el WhatsApp, ¿no? Sí. Es 221-6705-190. Y si no, el teléfono de línea 451-6917. Bueno, también estamos en Instagram, en Facebook. Sí. Bueno, y ustedes... cuéntenme, acá estamos con Majo, Fer, y bueno, y Celeste, Sandra y Celeste. y queríamos preguntarles si nos quieren contar si ya hicieron su apostasía de la categoría mujer o aún no, o por ahí transicionaron, no sé, viste, ahí. Sí, yo creo que la hice antes de enterarme lo que existía la palabra apostasía. Sí, sí, creo que yo también. ¿Cuándo fue? No, viste que el tiempo es una cosa que parece que es lineal, con pasado, presente, no, y sí, futuro, no. Pero es más un prisma. Hay es como un una cosa paralela, sí. Claro, y permanente. Por eso nos conectamos con tantas pavadas que leemos y escuchamos. Claro, sí. ¿Vos? Sí, yo no... tampoco me acuerdo cuál fue la fecha, pero sí que este cumpleaños que llega va a ser el, como, el primero de una lesbiana. Así que voy a cumplir un año como lesbiana. Todo un... Feliz cumples. Si no falta igual todavía, ni quiero. No sé si llego. Si llego, sí. Si no, no. Sí, ya está, ya llegaste ya. Sí. 20, no, ¿cuánto? 17. 17 días para mi cumple. O sea que sería como de escorpio. Súper escorpiana, súper escorpiana. 29 de octubre. Si la bien. Quieren saludar a la ¿vos, Fiore? Se encuentran. ¿Hiciste la putación? No, yo de un recuerdo que diga no quiero ser mujer, fue como a los 11, ponele, que no me quería poner corpiño y esas cosas. Sí, es verdad, es verdad. Pero, creo que todas las lesbianas igual tuvimos eso. Yo también a los 11, 10 tuve una época que no quería usar bombacha y no me quería bañar. Y no me bañé como por 2 meses y no usé bombacha. Ah, lo lograste, lograste. Ahí fui feliz. Ahí fue el único momento en que fui feliz, realmente. ¿Y cuál fue el último encuentro de mujeres al que fueron? Ah. Yo nunca fui al Encuentro Nacional de Mujeres. Aguante. No, bueno. Polésbica. Es que eres. Sí. Polésbica es que. Yo, Rosario, no, Mar del Plata, no me acuerdo cuál vino primero y cuál vino después. Mar del Plata primero, Rosario después. Bien. Yo también, el último Rosario. Sí. ¿Qué, de qué año fue ese? El de Mar del Plata. No, el de Rosario. El de Rosario fue? 2013. No, 2014. Más. No, 2015 el fue el que reprimieron. Fue el de Chaco. Que era, no. 2015 no, Mar del Plata. 2013. En Mar del Plata. O 2014. Sí. Bueno, no sé. Bueno. No importa. No importa. Otra vez el tiempo sí, no es lineal. Está siendo un factor, es, claro. Es un prisma. Que nos está oprimiendo la sensación. Bien. Bueno. Hoy tenemos DJ set, ¿no? Sí, hoy tenemos DJ set de Casa Oculta. Sí. Van a venir a una entrevista. Sí, también. Ya llegaron. Ellas llegaron aquí. ¿Podemos decir? No. Sí. Bueno, sí, ya están acá en el piso. Están del otro lado de la pecera. Bien. Columna sorpresa. Sí, también la... Bueno, la entrevista de esto de Casa Oculta. Y también va a haber una columna de cine. Sí, and Killers. Sí, ¿no? ¿Me cuenta? Me encanta. ¿Cómo es? No sé, me parece que también llegó ahí la columnista. Ahí llegó la columna. Está diciendo bueno. Algo que no podemos escuchar, pero bueno. Pero bueno, sorpresa. Esperemos buenísimo. Para la columna. Son bueno. Todas personajes, sí. Villanas heroicas. Ay, me asesinas. Encantan. Ay, qué hermoso. Ay, yo el hoy especial fui de asesinas sí, que sí. Nunca hicimos. Sí, oh. De apostasía a asesina. Ay, sí. Pensaba esto también, lo de la apostasía, que me olvidé, ¿no? Pero ahora que me estoy despertando de a poco. Que es esto que leímos recién también fue una historia que salió como de malas, o bueno, de todo el grupito ahí que fuimos para Rosario, ¿no? O Mar del Plata. Mar del Plata. Bien. Y nada, que teníamos unas expectativas, pero al final quedó como... Estábamos ahí en sí. La placita, vos estabas, Fiorella, ¿no? Sí. Sí. Bueno, sí, igual la pasamos súper bien. Sí. Jugate al lesbianismo. Acá no hay reglas para el placer. Polésbica en el bar. Porque una vida libre de heterosexualidad es posible. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. ¿A quién estamos por entrevistar, Fiore? Estamos por entrevistar a las chiques de Casa Oculta, de Oculta Casa, si se quieren presentar. Bueno, acá hola Mateo. Petra. Y Blanco Plástico. Hola, ¿cómo andan? Bien. Es la primera vez que nos entrevistan, así que un toque de nervios, quizás. Sí. Ay, sí. Sí. Yo también es la primera vez que conduzco. Ah, ni estoy conduciendo. No, bueno, siempre es todo... Sí, igual fluye porque es como que es este lugar, este espacio. Pero de a poco te vas relajando. Sí, lo ves como charla, por eso decía como... Bueno, ¿nos quieren contar quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo se sienten hasta esta humanidad? ¿Cómo se podían presentar, por así decirlo? Somos un grupo de maricas trans que, bueno, todo empezó primero en un monoambiente. Todo siempre por amor al after y a la fiesta y al arte también. Y nada, después surgió Casa Oculta. Y bueno, ahí se fue como expandiendo un poco más todo eso. Y bueno, se fueron sumando personas, también personas que le fueron restando. Y bueno, fue más o menos así. Nos empezamos a juntar en entre amigues a hacer afters, y nos dimos cuenta que de repente en esas juntadas surgían cosas muy lindas y maneras de vincularnos que eran muy sanas y nada tenían que ver con las maneras de vincularse de la norma. Y de repente nos dimos cuenta que estaba muy bueno eso y que lo podíamos masificar un poco. Y fue como, bueno, si podemos hacer un after entre nosotros cuatro o cinco, podemos convertirlo en una fiesta para que un montón de personas más sientan lo mismo. Fue un poco eso. ¿Y ahí qué fue? Como siendo como un boca en boca, digamos. O sea, En realidad nosotros somos un eje que aparecen por todas las fiestas de la ciudad y de Capital también. Entonces como que conocemos un montón de gente todo el tiempo y supongo que es eso también. Y sí, después cuando empezamos a hacer las fiestas, al principio las fechas eran como más chicas, pero la gente se fue enterando y fue cayendo más gente. Nosotros también fuimos creciendo y aprendiendo cómo hacerlo, corrigiendo errores y puliendo como todo. Y así fue creciendo y nada, ahora estamos donde estamos. ¿Y por qué se llama Casa Oculta o Oculta Casa? ¿Por qué ese nombre? ¿Cómo fue eso? Bien, el nombre surgió porque nadie encontraba la casa. Entonces, como, no sé, nadie encontraba la casa y era como, bueno, teníamos que elegir un nombre ya que la gente cambiaba y necesitábamos un nombre para la casa. Y dije, bueno, pongámosle Oculta. Y bueno, quedó Oculta y así surgió. Sí, real, hay como un problema en los planos de la ciudad. Hay como en la misma calle dos casas con el mismo número y nunca llegaban los remises. Y nos teníamos que quedar un poco más de tiempo cada vez que íbamos. Y ahí el after cada vez se hacía más temprano. Hay como un paralelo, ¿no? Un mundo paralelo de, con esa altura de esa casa, andas a ver, ¿no? Como, sí, es Wonderland. Vaya ficcionándolo todo, ¿no? ¿Y el after qué significa? O sea, más allá de lo que ya sabemos lo que significa, pero ¿por qué esa elección? Y no un, no sé, porque una matiné. Ah. ¿Por qué no una matiné? Igual pensamos. Igual sí hay, pero. Claro, el domingo ahora... fue una especie de matiné. Fue un matiné, sí, y fue. Salió bien. Capaz que surgen los matinés. No, supongo que el after surgió porque nos juntábamos en la fiesta y después de la fiesta necesitábamos estar más tiempo juntos. Claro, teníamos más ganas de fiesta. Sí. Dijimos, sigamos la fiesta. Y así surgió Casa Oculta. Sí, además el after es como. Pues la fiesta siempre es la fiesta, es como que la música está fuerte, todos bailan, es como más o menos siempre la misma estructura, pero el after es como, podés hacerlo como vos quieras. Sí, a mí me da un poco más de tranquilidad. Claro, puede ser o chill. Dentro de esa locura quizás, pero como hay una cosa que entre bajar y estar en un nivel. Claro. Pero bueno, es un flash más personal. Pero... Y bueno, yo caí a un after el año, pero no, creo que era año nuevo, que fuimos con Carmen. Ay, sí. Y estaba como esa sensación de, bueno, por lo menos seguir bailando, o sea, como, sí, es como seguir la fiesta, pero en otro plano, no tan de. Quilombo. Bueno, y esto hablando de las fiestas y esto, ¿cuál piensan que es su participación en estas grandes fiestas? Tipo, Marica Mala Party, la drag. ¿Cómo es el after después de esas fiestas? Me pregunto, no sé, no los conozco. Mató. No sé si entendí bien la pregunta. Hay como una, creo, conexión entre las fiestas. O sea, somos todas amigas y bueno, son fiestas que fueron surgiendo y nada, estamos como entrelazadas, digamos. Claro, son como fiestas de amigues. Ah, yo siento así, o sea, la drag fiesta para mí es un trabajo fijo. Marica Mala también trabajo a veces y oculta también, pero es como que en todas esas fiestas trabajo con amigas. Claro. Y te re divertís trabajando. Sí, es genial. ¿Y cómo participan? O sea, además de esto de ponerle trabajar y no sé, una cosa así. Bailamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en eso, en esos lugares? Ponele. Yo soy drag queen. Sí. No sé, hago perfos. Y hosteo. No bailo mucho, pero paso música. De una. Y ustedes también son drag queen. Sí, ustedes. ¿Qué onda? Sí, somos drag. Bueno, hacemos drags. Claro, yo tampoco sabría cómo. Y nada, hostear, bailar. Va, yo bailo un poco, lo sale. Y. No. Igual hay como una toda una producción ahí. Por lo menos el otro día, el sábado, como que están ahí, van, vienen, pero se genera como que hay un relato, una historia, no sé, más que ustedes también, no sé, como que hay toda una producción, no sé si es como un personaje o algo así, que tiene eso el escenario, ¿no? Que siempre te da como otra sensación de las cosas, ¿no? Más allá de... ¿Eso es así o es como más espontáneo? No, tiene su preparación previa, quizás. Como que... O sea, a veces lo vamos craneando y a veces otras veces surge más desde la improvisación. Sí, es un poco de las dos, o sea, porque es como... Nos expresamos así como constantemente. No es que nos dragueamos y... Claro, una vez y eso, después... A eso iba, como que eso también debe ser un momento re copado también. Estén produciéndose. Y bueno, y después ya con la gente de la fiesta, el público, ponerle, no sé cómo llamarle. Ya es otra onda, pero... No sé, me imaginaba eso, que como era ese espacio también, que está buenísimo. No sé, es como eso de poder jugar, pero en vez de hacerlo capaz a solas, está bueno lo que hacen de que, no sé, conectan. Sí. Bueno, y hablando de esto de las perfos y producir, ¿se tienen algún alter ego o una especie de personaje para cuando... ¿De montarse o claro, no sé, o buscar? A mí me comió la vida el personaje. Claro, o eso también, si el personaje ya es persona. Claro, y yo empecé a hacer drag y me puse un nombre y empecé a hacer drag, pero de repente se convirtió en lo que soy todos los días, así que es como un poco eso. Igual en el momento en el que lo presento en un escenario o algo así, agrando, no sé cómo sería la palabra. Claro, lo sí. Expando. Claro, lo resaltás. Sí. Claro. Acá. Perdón, me están hablando desde la pauta, perdón. Y Mateo, ¿qué relación tienen con todo esto que son, podría ser? ¿Qué relación tienen con este mundo tan normal y apestoso que es como este en el que vivimos? Creo que en la presentación... No, mentira, eso es lo que leímos del evento. Que te como que llaman a ocultarse para salirse también de ese mundo, ¿no? O es lo que leímos. Sí, es como una especie de escape, digamos. De hecho, bueno, la próxima fecha también se trata medio de eso, como de refugio contra todo el exterior tóxico, digamos. Por eso elegimos el nombre de Dioxina, que es... ¿Qué era lo que era? Que es un compuesto químico también. Sí, es algo de los transgénicos que usan para curar las cosas, tipo Monsanto. Claro, y entonces la temática es medio un post-apocalipsis, culpa de los transgénicos. Sí, medio nuclear ahí. Sí. Claro. Y esa bajadita que tienen en el evento, que hoy la leímos, bueno, la leyó a Toro, está re buena también. Como que también producen entre todos las bajadas, como la descripción, es como una historia. Sí. Ahora que decís lo que significa la dioxina. Sí, también eso de esa invitación. De que oculta es como un escape, pero también es como sí, un lugar donde escapamos, pero un lugar donde escapamos también para desde ahí construir como otras cosas. Ahí nos encontramos y siempre es muy intenso, no sé, como que surgen charlas muy intensas en las que debatimos un montón sobre un montón de cuestiones, sobre maneras de vincularnos, sobre cómo nos relacionamos con el mundo, sobre cómo nos paramos en el mundo y cosas que nos hacen crecer un montón y que no sé, nos hacen muy bien. Después salimos de ahí, salimos como distintos, creo, y por eso también volvemos a, no sé, es como un lugar de escape, pero un lugar de escape en el que escapamos para construir. Sí, y como de abrazarse también. Esos sí. Espacios son más de contención y de, bueno, más de fuerza. ¿Y qué les iba a decir? Y también, ¿ustedes son de La Plata? ¿O? Yo soy de Río Negro. Yo, como yo, que tampoco soy de La Plata, y casi nadie de acá. No, nadie. Bueno, sí. ¿Vos? No. Yo soy del conurbano de Buenos Aires, zona norte. Ah, ahí va. Pero bueno, caí a La Plata hace 3 años. Estuve, conocí, después me fui. Y nada, volví de un viaje y surgió Casa Oculta, o sea, como vivir en ese lugar. Y bueno, ahí estoy, ahí me quedé. Sí. Así que ahí estamos hace, no sé, ya 1 año y medio casi que surgió Oculta. Sí, y aparte es como que parece que esta ciudad también te atrapa un poco, te chupa un poco. Claro, es como... Dice, tiene algo medio, una cosa en el aire. Magneticismo, así como... No se puede escapar. Sí, entre que odias un montón de cosas, pero al mismo tiempo ves esto, ¿no? Que se pueden tejer, no sé, relaciones, gente ahí que... Nada. Claro, sí, la famosa disidencia de La Plata, como también como se encontraron con eso... Y cómo se llevan, cómo se manejan, si se sienten parte, por así decirlo. Pueden decir paso. No sé qué decir. No sé por ahí si sí, ¿no? Encasillarnos tanto como en la disidencia o somos la disidencia, pero bueno. Tratamos de... No sé, yo siempre me sentí parte de eso. Fue como el primer lugar en el que caí cuando llegué acá. Y fue donde comencé a aprender cosas, porque no sabía nada. Vengo de un pueblo en el que no había nada. Y nada, sí, creo que siempre me sentí parte. No. Supongo que hubo momentos en los que estuve como más cerca, momentos en los que estuve más lejos, pero es como, no sé. Sí, nunca me sentí como fuera. Me parece también eso, como que en la fiesta, pero también la fiesta cuando ponele, la volvemos en una marcha, ¿entendés? Como que es eso. Y estamos todos ahí, por más que se generen distintas circulaciones de nosotros por todas partes, y eso también me parece que está bueno, que más allá de eso. Siempre nos volvemos a reencontrar, o sea. Sí. Y bueno, ¿quieren ser famosos o...? Sí, obvio. Sí. Yo creo que si surge... ¡Sí surge! Obvio. Ya está, está surgiendo, viejo. Ya está surgiendo. Y sí. Bueno, y hablando de la ciudad. Del otro lado de la pecera me preguntan, ¿qué les dio la ciudad y qué les quitó? Creo que me dio la posibilidad de poder convertirme en lo que yo quiera, porque en el pueblo eran como fantasías de lo que podría ser o de lo que en algún momento me gustaría ser, pero todo como muy alejado de la realidad. y acá como que tuve la posibilidad de llevarlo a un plano concreto, y quitarme, no sé si me quitó algo. No me gusta mucho el pueblo. Bueno, entonces ¿quieren ser famosos? Ya lo respondimos, ¿no? Sí, concreto sí. Todas las personas. Llegamos a eso. Sí, pasa. Sí quiero, necesitamos sponsors para Casa Oculta. Ahí está. Bueno, ¿nos quieren repetir sus nombres? Mi nombre es Petra Difusa. El mío es Branco Plástico. Moni Mateo. Y bueno, quería decir que este domingo 16, eso, sí. Bueno, en Casa Oculta vamos a estar haciendo una 14, fiesta. 14, viejo, domingo 14. ¿Yo qué dije? 16. Sí, yo no llegaba con los cálculos. Este domingo, es que hoy en el programa, el tiempo. De octubre. Sí. El tiempo no existe hoy en el programa. ¿Este domingo a qué hora? A la medianoche. Sí, claro, a partir de la medianoche comienza otro ritual en Casa Oculta. Sí, oh. Con armas químicas de ahí, ¿no? Dioxina. Sí, dioxina. ¿Es la gente naranja o cuál es? ¿Cómo? ¿Cuál es la dioxina? ¿Cuál es la dioxina? ¿La de la gente naranja? Ay, no sé. Sí. ¿Qué arma no química sé. Era? Ella. No sé, igual yo no hice ese research. Falta la persona que hizo el research. También van a estar hosteando y ustedes van a estar. Vamos a estar todos hosteando. Va a haber instalaciones también. Va a haber instalaciones interactivas. Va a estar todo muy lindo decorado. Yo voy a estar hosteando con Sónica Satana y Les Skeleton. Va a haber muchas DJs. Y va a ser Perfosadi y Venus. ¿Cómo digo? Venus Diablita, sí. Va a haber varios DJs, un montón, porque seguimos hasta el after y más allá. Es fiesta y after, a fiesta la vez, y after. En el mismo lugar. Sí. Perfecto. Bueno, listo. Bueno, nos vemos allá, entonces. Sí. Bueno, muchas gracias por haber venido. A ustedes. Muchas gracias a ustedes. Igual, bueno, para sí, más... ¿Cómo se sintieron? Increíble. Gracias por darnos el espacio. Gracias a ustedes también por venir. Bueno, para más información sobre el evento o cualquier duda, está el Instagram de Oculta Casa, que es @ocultacasa con K. Y Oculta con K, casa con C. Claro, casa con C. Bueno, muchas gracias. Ano, anarquicemos nuestros orificios. Polésbica en el barro. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Hola, polésbicas. Otra vez estamos acá. Estamos con una invitada súper especial, acá, debutando con la columna. ¿Cómo le podemos llamar a esta columna? Se la presento. Ella es la Tuca. Hola, ¿cómo están? ¿No se escucha? ¿No lo tengo que tocar? No, ahí está. Sí, el micrófono. Ah, soy primeriza, perdón. Esta columna, que espero que puedas continuar, se llama, por el día de hoy, Chongas Patea Culos. Habla un poquito de cine y podemos hablar de algunas heroínas que seguramente se acordarán de películas tal vez no tan nuevas y bastante hollywoodenses las que traigo. Pero bueno, son heroínas conocidas. ¿Heroínas conocidas así de todos los siglos de los tiempos? O no, específicamente... específicamente más 2000 y bien. Algunas otras. O sea, en realidad pensaba ¿Partimos cronológicamente o partimos así por otra gustos, vez el tiempo? No más cronológico. Yo, el gusto personal que tengo, la primera y que seguramente muchos acordarán, es Michelle Rodríguez, que tiene pero 1000 películas de acción. La más conocida, no quiero partir por la más conocida en realidad. La primera película que hizo protagónico, que fue así como un golpe de suerte, habla sobre una chica adolescente, problemas, y se llama Gear Fight. Como. Claro, la de la boxeadora, exactamente. Sí. Boxeadora, exactamente. Boxeador. Y esa es como la película que la salta a la fama, y de ahí, bueno, pasa a ser como Rápido y Furioso, Olas Salvajes, no sé si se acuerdan. No. Las chicas que surfean. ¿Qué sucede en la primera, en esta de Girl Fight? ¿Qué sucede? Sí. Bueno, ella como que tiene varios problemas, un padre abusador. La cuento así rapidito como para no... Sí, así un breve... Una breve palabra. Claro. Breve sinopsis. Y decide como volcar toda esa furia contra la marginalidad en la que vive entrenando box. Bien. Y de ahí va la peli. Se enfrenta obviamente a un mundo hiper, super machista. Machista, sí, entrenadores, sí, sí, sí, solo entrenadores, como diciéndole, no vas a llegar. Y bueno, ahí va. Esa es la mejor. Aparte de nada. Esa me inspiró a mí, a hacer boxeo. ¿A hacer boxeo? Sí, hace 5 años. Me encanta entonces. Sí, sí, esa. Estamos en conexión. Sí, me marcó. Muy bien. Y nada, pues nada, que Michelle Rodríguez después. Aparte, es como que de pronto pensaba en estas heroínas pateaculos y tienen un poco de relación entre sus películas. Ponele. Resident Evil. No sé si recordarán, gran saga ya de películas. Sí. Que hasta, no sé si hasta ahora. Sí, me perdí un poco igual después. Yo también, más en el cable, que empezás a verlas como de. Claro, orden y. No cronológico. Así que, y bueno, de ahí viene que también está con Michelle Rodríguez actuando ahí en Resident Evil, en la primera. Pero bueno, nada, y es también un poco pensada en. Esta Atomic Blonde, no sé si la vieron. Me suena a Blondie. A Blondie, no, ¿qué sale? Charlize Theron. Porque tiene un tema, que también, no se llama. Claro, tema Atomic, que lo podría poner. Se podría escuchar Atomic. Estaría re bueno. Atomic. De Blondie. Ahí le decimos al, sí. al Switch. Y bueno, Charlize Theron ya es tipo consagrada haciendo esta película. Seguramente también, o sea, o un dato para este fin de semana que es largo, ponerle que nos podemos quedar viendo peliculitas también, si no fuimos sí, al encuentro. Que se fueron todas, claro. Podemos ver algo como Monster, que es un poco más bajón, pero. Ah, la historia de. Sí. De la prostituta de Daytona Beach. Sí. Aileen Wuornos, no sé si lo estoy diciendo bien, pero bueno, si no lo pueden googlear. Sí. Y bueno, otra gran chonga de culos y Asesina Serial, que me encanta. Sí, sí, eso es la mejor sangre. Sí, en un frenesí tal cual como tipo Thelma y Luis, pero bueno. Pero más gore. Pero más gore, sí. Mucho más gore. Sí. Y con bueno, un final traumático también. Tal cual. Pero tal bueno. Cual. Y bueno, no. Hay que quedarse con. Pero bueno, como Thelma y Luis también, que se. Sí. Que. Ah, no quiero contar el final para. Pero es Thelma y Louis, pero es Thelma y Louis, seguro también la vieron, es un gran referente como para, si no la vieron, es un final que no apostaba mucho tipo Hollywood y que de pronto, sí, como recaudó dineros, dólares, piedrólares, así que por eso, están como conectadas un poco, no sé, también pensaba en la chica está Mila, que es re difícil el nombre. Sí, Jovovich. Jovovich, o espero que esté bien. Pero bueno, también Resident Evil, el quinto elemento, que sí. Me encanta la del quinto elemento porque, bueno, hermosa. Sí. Pero también en una parte de la película, que ya es casi al final, es el quinto elemento y puede salvar al mundo. Pero dice, ¿por qué voy a salvar al mundo si esta humanidad es horrorosa? Eso. Y bueno, después triunfa el amor heterosexual. Sí, el amor heterosexual. Es como que de pronto. Pero ahí es como. Pero es como, sí, me encanta. Sí. Hollywood. Y te hace bajar. Y te hace rebajar. Así que también es una película bajonera. de mi punto de vista. Pero me encanta cuando este quinto elemento, que es una super arma, de pronto dice, nah, este mundo apesta, ¿por qué lo voy a seguir bancando? O sea, soy el arma principal de este mundo, qué bajón, qué bajón. Claro. Así que, es bueno, no sé si... La besa y... Y después, claro. Lilo, ¿no? Se llama bastante parecida a Lila Turanga. También otra super heroína patea culos de Futurama, que bueno, ya es animación, pero... Ah, sí, de Futurama. Bueno, a ver, no sé, voy a mirar qué más, porque por ahí me pierdo también. Sí, veo tu libretita, me encanta la libreta, o sea. Sí, pero está bueno, ahí en celulares, otra vez. Me encanta también que una de las cosas la como principales es, por ejemplo, Charlize Theron mide 1,77 m y la otra super heroína pateaculos que me encanta, Alien, no sé si la vieron, seguro que sí. Sí. Espero que sí, si no. Que también tiene una saga bastante. Y también sale Charlize Theron en la precuela, que es Prometheus, pero en Alien está Sigourney Weaver, que también es un nombre muy complicado de decir. Pero Sigourney Weaver tiene 69 años y mide 1,82 m en este minuto. O sea, es... Monstrica. Es, claro, es la chonga, pero por... Sí, sí, por excelencia. Por excelencia. Por altura. Por altura, por bueno, porque bueno, ya está en el fin del mundo, en los confines de otra galaxia, y de pronto tiene que volver a la Tierra, o bueno, o transar con los alienígenas. Claro. Sí, así que, bueno, un poco eso, heroínas, claro, que se podían definir por unos buenos borcegos, muchas armas, sobre todo armas, sobre todo, sí, armas. Y... y bueno, lo que te decía vos, Fer, el otro día, sí, que te contaba un poco de lo que quería venir a hablar, como para tirar una onda para este fin de semana y que buscaran películas. Es que vamos a tener que hacer un ciclo, me parece que es todo este staff, si se queda. Sí, ahora nos quedamos una pijamada entera, no sé, en casa. Polémica versión cine. Sí, con el proyector y armamos el cine. De una, toque, de una. Pintamos telón y todo. Sí. Salen pochoclos también, me dicen. Y ahí nos inspiramos para próximos eventos del futuro, tipo para principios de noviembre, que no quiero decir. Sí. bueno, que se me olvidó lo que iba a decir. Sí, de lo que vos me hablabas el otro día, de tu interés por este espacio. De una, y sobre todo de heroínas o villanas, sí, vos también lo dijiste. Pero en realidad para mí no son villanas. Hay una película también que es, que yo te contaba, de la Despentes. Sí, eso quería, quería llegar a eso. Me intriga mucho saber. Bueno, Virginia Despentes, si quieres comentar vos. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? No, ella es una... No sé. Una escritora, primero para, sí, mí siento eso, porque así la conocí a través de su escritura. Y nada... trabajadora sexual, directora de cine, ¿no? Directora de cine. De hecho, esta película que te cuento, Base Moi, que se traduciría como... Francesa. Francesa, del 2000. Sí. Se traduciría como un poco como... Bésame o viólame. Tiene como esa... como... Fóllame. Esa como dualidad. O fóllame, en realidad. Sí. Bueno, es también del igual estilo... me interesa saber eso. ¿Por qué decís esta cosa, además del lenguaje, de las palabras? Ojalá me gustaría saber mucho francés aplicado, pero claro, tiene ¿cómo como... sería en francés? En francés sería no como, yo, como bésame. Ahí va. Pero se refiere como aún más fóllame, en realidad. Tiene como esa doble como, lectura. Esa doble lectura. Es como un juego de palabras, ¿viste? Como eso que hay en el lenguaje de... Sí, por eso. Francesitas y cosas así. Sí, me encantaría saber, claro, más la etimología de todo eso, pero bueno. Sí, claro. Eso estaría para la casa. Y bueno, también del estilo, así como Road Movie y dos amigas que se encuentran en una época difícil de su vida y bastante una trabajadora sexual, super fumanchera, fuma porro, no le importa mucho, bastante quedada, la amo. Y después, por otro lado, una chica que viene del porno, que es actriz como no como esporádicamente. Tienen, sí, un día muy difícil, se van a la remierda, lo cuento así más rapidito. Sí, me encanta, pero sigamos, no te preocupes. Se juntan, se conocen en el metro y terminan también en otro frenesí de locura y muerte y de agarrar, matar a viejecitas sacando plata del cajero automático, como adiós a la sociedad, ¿viste? Y también, bueno, follando sí. A pleno y, como y esa después cosa, matando. Sí. También. Adiós a esa sociedad y de acción directa también. No sé si, pero en esto no es difícil pensar en acción directa en este siglo XXI, pero sí, es re difícil. Es como que algo así. Imagino la imagen del cajero. Sí, y sí, las viejas como sobre todo porque están como súper desilusionadas también de todo, entonces buscan también una salida entre las dos. No se conocen al principio de la película, se encuentran ahí como medias varadas entre París y Texas, una cosa así. Sí. Y bueno, y se juntan y bueno, se juntan para delinquir, para ilegalidad, que es otra súper buena motivación para sí. Hacerse amiguis. Sí. Es una muy buena película. Tuvo como muchos dramas de censura, porque tiene como escenas explícitas de sexo y también muy violentas. Tipo que, no sé, en Irlanda obviamente no la pasaron nunca y en otros países con suerte llegó a estar como directamente en los VHS. Pero tuvo una censura como muy complicada y la película no se distribuyó tan bien. Pero igualmente tiene el libro, la Despentes, sí. Virginia Despentes tiene el libro que se llama igual que la película y se puede leer también de otra forma. Ah, bien. O sea, como que tiene los dos formatos. ¡Qué capa! ¡Qué grosa! Tiene los sí. Dos formatos, un libro y una peli. Y la peli. Llegué al libro, estaría bueno. Es una codirección también, eso es bueno aclararlo de una... Con otra chabona que es tailandesa. Sí. Que también viene de la industria pornográfica, por eso también... Y también está bueno esto porque es como que sí, son todas trabajadoras sexuales. Sí, de hecho las dos actrices vienen también del porno. Una tiene una película que es de temática lésbica, pero no me puedo acordar ahora cómo se llama, y que se llama Rafaela Andersen. Y la otra que me encanta y que es mi actriz porno favorita se llama Karen Bach, y un montón de seudónimos más. Y ella se termina suicidando también hace... No sé, será 15 años, como a los 30 más o menos. Sí. Yo creo que también un poco por lo mismo. Sí, y no. En esa línea también por, no sé, se me llena la cabeza Annie Sprinkle. También. Que también es como trabajadora sexual, directora de cine, socióloga, creo que también. Sí, sí, sí. O sea, una gente manija. Claro. Gente manija que creatividad y bueno. Sí, y también le pone el cuerpo. Y esto también por ahí. Un poquito de boicot a, no sé, este capitalismo y a este moralismo, sí, sobre tal cual. Todo. Bueno, ahora la Despente está haciendo la trilogía de Vernon Subutex, que es un cincuentón. Otra deuda. Deuda lectora. Ya salió hasta el 3. Está haciendo como este cincuentón que se va del sistema, se abandona. O sea, como lo echan de su departamento y fue. Me voy. Y me voy a vivir a la calle porque no quiero hacer nada para hacer. Porque estoy en contra de este sistema y... Y bueno, no me queda otra. Eso es como... Bueno, igual ella siempre es súper autobiográfica, ¿no? En todas sus obras. O en más... Sí, tal cual que sí. O sea, un no importa si es un varón o una mujer la protagonista. Digo como que siempre es como súper más realista y autobiográfica. Sí, tal cual. Es como más violenta y más realista también, ¿sí? Al mismo tiempo. Por eso más es como cruda. Más visceral. Tal por cual. Ahí también es esta cosa entre, no sé, ochentosa, noventosa que... Transito, sí, que cual. También, no sé, me estoy acordando de teoría. De hecho, como... me parece que el Despentes es su de los puentes, una cosa así. Como que ella se apropió de ese apellido por eso mismo, por andar ahí callejeando y viviendo eso, como la noche, los perros, los coches y toda la onda. Sí, la marginalidad, tal cual. Sí, un poquito de tierra. Estamos para un poco... Para refrescar, sí. Refrescar. Están secas las lenguas. No tengo una pauta muy definida sobre esto, pero está bueno hablar de películas. Sí, a mí sí. Me encanta que es como... Porque te lleva a otras cosas también. Tal cual. No sé, como que empezamos a abrir. Y aparte, no sé, es como que... No sé si es casualidad, pero justo con... Hablando de Despentes, es como que en el próximo bloque quizás, ¿no? Vamos a hablar un poco del código contravencional acá local de La Plata, que va a tener un par de modificaciones bastante fascistas, por no decir nazis, y ridículas sobre todas las cosas. Y nada, también vamos por ahí a puntualizar, si bien no va a restringir a la gente que labura en la calle, bueno, pero vamos a puntualizar sobre las trabajadoras sexuales. Bueno, Tuca, no sé si bueno, te queda algo más por decir, agregar. Seguramente, pero bueno, eso lo vamos a seguir en el after. Sí, en el after de Casa Oculta. ¿Alguna recomendación para el final? Así una buena peli o una serie o una temporada. Tal vez es un gusto muy, muy personal, pero porque me encanta sobre todo el tema que es... What a feeling, sí. Que no es una patea culos, pero sí es un, también es otra chonga que es sí. Y que nos encanta por The Elwood, obvio, Beth Porter, o sea, The Elwood. También es una buena serie para recomendar, The Elwood, aunque bueno, tiene varias temporadas y está difícil ahora conseguir cosas en internet. Pero Flashdance es una repelícula y que si no la vieron me encanta porque de día no puedo acordar el nombre ahora. Alex creo que se llama, de día trabaja en el acero cortando fierro, re metalurgia, re industria de acero, y por las noches es stripper. Y ahí se bate su re vida. Chonga, es mal. Re, el principio es lo más. Así que nada, esa por ahí la recomiendo, y que aparte es un clásico de los 80. Bueno, bien, gracias. Besitos. Besos. Acá desde los rincones más recónditos de este planeta espantosamente horrible, quiero decir que banco con todo mi corazón y con todo lo que puedo de mi cuerpo esta columna de poliodio, porque el odio moverá el mundo siempre. Abajo todo lo que no tenga que ver con el odio, y sigamos odiando siempre, para siempre. Siempre odio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, acá estamos con... Si quieren presentar, o las presento como yo quiera. Hola. No, no nos presentemos, ya nos conocemos. Adivinen, perciban por la voz. Hagamos tipo una encuesta en Instagram. Y que nos manden por Instagram, inbox. Hola, hola. A ver quiénes somos, a ver si adivinan. Se ganan una lata de birra. Que adivinen y que manden una pregunta por privado. Yo invito. ¡Ah, perfecto! Bueno, nos vinieron a visitar porque vamos a hablar de un tema de actualidad. Estamos en el momento de actualidad. Porque están pasando cosas en la ciudad de La Plata. Cosas críticas. Cosas críticas, cosas que ya, digamos, que se venían como medio cocinando desde hace un tiempo, pero ahora parece que estallaron porque, bueno, hay cosas que están en juego. Entonces, siempre en esta época del año tan crítica que es el final, sale todo a la luz. A mí me llegó un WhatsApp en la semana que me convocaban a una asamblea autoconvocada por el nuevo código de convivencia. De convivencia, dice la... Sí. La Plata. El intendente Garro llama a ronda de consultas por un nuevo código de convivencia. Un código contravencional, pero ahora nombrado de convivencia... Claro. Urbana en la ciudad de La Plata. La historia es así. Como que cada lugar, parece yo, la verdad que esto un poco desconozco, tal vez voy a chamullar un poquito. Para eso estamos. Para tal eso cual. Estamos. Como que cada lugar tiene un código de contravencional, que son contravenciones. O sea, son cosas que no llegan a ser un delito, pero igual te pueden generar problemas. Entonces, parece que este código que tiene la ciudad de La Plata ahora es... Dicen que es antiguo y que no se ajusta a las condiciones actuales. Entonces, llaman a reformarlo, lo que es una reforma del código contravencional, pero bajo un título muy lavado, muy friendly, de tipo código de convivencia, al igual que en tercer grado te ponían las normas de convivencia en un en un afiche en el salón. Como la convivencia de fin de año. No, convivamos. Claro, no tires papeles en fuera del cesto. No empujes a los compañeritos en el pasillo, no es que portate bien, vestite bien. Tienes que venir a horario. Algo muy lavado, muy no lavado. No te pares en la esquina. Así que bueno, parece que lo van a reformar y está todo esto ahora muy candente. Vos decías una convocatoria, hay una convocatoria este jueves es a las 18 horas en el Olga Vázquez para discutirlo y ver cómo se lo resiste, digamos. Pero el intendente nos convoca a unas rondas de consultoría o ya está todo preparado. Claro. ¿Cómo la es cosa? La cosa es así, parece que se ha presentado un anteproyecto que bajó ahora al Consejo Deliberante, si no tengo mal entendido fue el martes pasado. Pero vos sos abogada. Yo soy lo que quieras que sea. Ella es una trabajadora de la zona roja desde hace años que estamos esperando esto. Por favor, llegó el código. Yo me adapto a las circunstancias. Bueno, la abogada. Bueno, para que me necesite unos lentes. La cuestión es que creo que bajó ahora al Consejo Deliberante esta especie de anteproyecto y también al mismo tiempo, ese mismo día, se abrieron unas especies de asambleas vecinales divididas por zonas en las que los vecinos y las vecinas, igual no voy a decir las vecinas, voy a decir solamente los vecinos, discuten y agregan cosas y aportan ideas y toda esa cosa de la colaboración y qué sé yo. Te tenés que inscribir. Sí, para discutirlo. Para discutirlo, pero no te dicen ni dónde son, ni nada. Igual me parece que el intendente Garro ya chamulló con un par de gente antes como para armarlo al código, sobre todo con los concejales y todo. Así que estaríamos figurando, pero como vamos a figurar... Es un código, la verdad que no sé si anda circulando, no sé si se puede conseguir. A mí me llegó, la verdad, es esa. por título de abogada. Por mi título de abogada. Y no sé si se puede conseguir, tal vez esté online. Lo mandaron de Longchamp. La mandaron de Longchamp, tal vez esté online en algún lugar, no lo sé, no lo puedo asegurar. Pero es muy nefasto, es muy nefasto. Yo hace mucho tiempo, como te digo, el año pasado, fin de año, una cosa así, había leído una nota en un periódico muy amarillista que yo dije, esto no puede ser, tipo como, si realmente quieren modificar el código con estas cosas... es una locura. Decía cosas así como que, por ejemplo, cualquiera que tenga un perro y el perro ladre fuera del horario que tendría que, no sé, ¿entendés? Entre las 9 y las 10 de la noche, si ladra afuera de ese horario. Entre las 22 y las 6 de la mañana, creo que es. Si querés, lo comentamos. Bueno, ¿no? Si ladra afuera de ese horario, el dueño paga una multa. Yo dije, esto no puede ser. Y sí, la verdad que es, o sea, esa nota era un poco amarillista, no lo voy a negar, pero este nuevo código es como tremendo, o sea, roza los límites de lo surreal. El código contempla amonestaciones, multas, arresto hasta 30 días de arresto. Trabajo comunitario también. Trabajo comunitario. Inhabilitación y también reincidencia, o sea que vos cometés una falta y después si volvés a cometer... Claro, ves acá. No te zafa nadie. Esto a mí me falta esta pata legal, pero no sé cómo influye. Depende, tipo, cuántas contravenciones tengas, cómo te influye eso cuando ya pasa a ser delito, digamos. Tenés una contravención cosa así. Y tenés, creo que, 5 días para excusarte. Te tenés que excusar de por qué hiciste esa contravención, como para zafarla. Si tipo, no, una no carta. Te tenés que presentar. Ahora, sí. Cuando lleguemos al punto, porque... Por favor, ¿vos qué información tenés del código ahí? Acá está todo, ahí te lo pasé todo en la computadora. Muy controversial el código. Es muy higienista. Sí. Si quieren, así como punitivista les puedo... al máximo. Sí, punitivista al máximo. Les podemos contar así como algunas cosas random que dice. A las 48 horas de que te lograron la infracción, te tenés que presentar y comparecer ante el juzgado municipal de faltas para... excusarte, decir por qué no, coso. 48 horas. Pero tenés 2 días. Por ejemplo, está prohibido prender fuego neumáticos u otro material que produzca gases tóxicos. Cuando dicha conducta fuera desplegada por partidos políticos, asociaciones gremiales, asociaciones civiles, organizaciones gubernamentales o agrupaciones de personas, se aplicará una multa mínima de ¿Por qué dice así? 100. Bueno, eso es una, claro, eso es como un monto que es una parte de lo que es el salario básico. Entonces, eso se va ajustando a medida que el salario básico de un empleado de planta permanente tiene es, ¿entendés? Es como que es una proporción. Las siglas son U, mayúscula, E y M. Sí, no sé qué son las siglas, pero es como una proporción de un salario básico, sí, de una persona de, que trabaja en el Estado. Si vos querés hacer un acto, podés pedirle a la municipalidad que te preste la explanada municipal. Claro. Tenés que pedirla 48 horas antes. Exactamente. Y ellos supuestamente lo piensan y te la prestan. Claro, ponele, eso también es como también bastante controversial. Como se estarían tipo prohibiendo las manifestaciones espontáneas, porque cualquier manifestación en la vía pública que vos quieras hacer, tenés que avisarlas con 48 horas de anticipación. Sí, acá dice, las movilizaciones y o manifestantes que tengan origen en un lugar destino deberán trasladarse circulando por las veredas, respetando pasos peatonales y señales de semáforo. Claro, tampoco puedes cortar la calle, o sea, no puedes cortar la calle y eventualmente, si el número de personas fuera como demasiado grande para que no puedas circular por la vereda, puedes cortar la calle, pero tenés que dejar una vía de circulación. Claro, porque si cortás a los ómnibus, digamos, al transporte público, nada, ya se considera falta grave. Claro. La cosa es que, o sea, esto de la anticipación te corta el hecho de que hay cosas que requieren una acción que a veces como que decís, bueno, voy a la calle y ya, ¿entendés? Sí, no sé, yo me acuerdo cuando fue lo de Diana Sacayán, que fue por estos días también, y nos enteramos, fue como algo súper espontáneo y salimos y cortamos la calle y prendimos un par de basuras en la esquina. Y bueno, ¿cómo avisas eso? Bueno, eso está prohibido. También hay una cosa un poco controversial que me gustaría también que se arme el debate acerca de esto, acerca del maltrato animal, porque también están penalizadas las personas que maltraten a los animales. Como así también está penalizado el transporte animal en las calles, digamos, como eso, que en una manera nadie podría oponerse, porque ¿quién podría oponerse a estar en contra del maltrato animal? O sea, no tiene lógica, pero también tiene la contracara de que es una medida en contra de la gente que está cartoneando porque y que tiene un caballo y que es lo único que tiene. Entonces, como que eso es más, va, se me hace a mí, que es más como tipo para limpiar la ciudad que para proteger a los animales. También, si entre muchas comillas. También es antimanteros, digamos. Antimanteros. Autoriza a decomisar toda la mercadería de los manteros y a multarlos con, no sé, hasta 30 días de arresto creo que pueden tener. Y sí, también el punto que, por lo menos a mí es uno que me parece como súper bizarro, es el de las cuestiones que tienen que ver con en la vía pública. Por ejemplo, también está penalizado cualquier intercambio que vos tengas con una persona que esté, vos estés en un auto y una persona se te acerque y por la ventanilla. Entonces, si de repente tu seguridad, entre muchas comillas, se ve amenazada, vos podés como denunciar a esa persona por una contraversión, lo cual, ¿entendés? Habilita como que tipo, no sé, chau, gente que te limpia el vidrio, chau. Es que mucha de la economía informal, mucha de la economía informal, ponele, y la que está vinculada más con la calle, va a estar al horno. Digo, la feria de Plaza total, San Martín. Al horno total. Que es gigante. Al horno. Al horno porque se decomisan saca además la mercadería, donde es como también si todo un loco. Fecha de vencimiento, rótulo, etcétera. O sea, ¿qué haces con la gente que vende en chau la calle autogestivo? Y también la oferta de trabajo sexual, eso también está penalizado. O sea, supuestamente te penalizan si sos trabajadora sexual o trabajador sexual. Si buscas a alguien, ¿entendés? Un servicio sexual, también estás penalizado. Cosa que en ningún lado ocurre. No ocurre ni en la Constitución, ni en el Código Anterior. Porque el Código Anterior sancionaba el escándalo público, digamos. Y a través del escándalo público penalizaba la prostitución o el travestismo, y etcétera. Pero esto ya es demasiado, o sea, penalizan la prostitución per se, digamos. O sea, que estés parada en una esquina, porque tampoco. O sea, vos le puedes mandar a un agente de control urbano, supongo que se manejarán lo que son las contravenciones, a una persona que supuestamente vos flashás que está ejerciendo el trabajo sexual o la prostitución. Porque, o sea, a ver, seamos realistas, cualquier persona común y silvestre de la vida de la ciudad que vea a una travesti caminando por la calle que va a hacer el mandado, no va a pensar que esto va a ser un mandado, va a pensar que está, no sé, ¿entendés? Queriendo levantar un chongo, vendiendo merca o cualquier cosa. Y, o sea, es obvio, como, es tremendo. Aparte, en Argentina no está prohibido, digamos, nunca estuvo prohibido. Lo que está prohibido es el proxenetismo, es decir, la explotación sexual, pero el sexo por dinero no está, es imposible prohibirlo, es una locura, es demencial. Y prohibir a la persona que lo consume y a la persona que lo hace es como, no sé, qué, claro, qué más quieren, o sea, es como demasiado. Así que bueno, eso es lo que se viene, hay que ponerse un poco. ¿Y cómo entonces, cómo es la convocatoria? Hay una convocatoria el jueves. Hay una convocatoria el jueves, que la verdad que hay que decirlo, en el ítem del trabajo sexual. Decilo, Valle. Naufraga, porque lo único que dicen es, o sea, está muy bien toda la explicación, todo, pero lo único que dicen es, no puedo leer, porque vuelve a calificar la prostitución como una multa. Claro, porque lo único que dice es que vuelve a calificar la prostitución como una multa, porque antes en el Código Contravencional de la provincia, por el artículo 68, se multaba, pero no por la cuestión de prostitución, porque la prostitución por se no está punida, sino la cuestión del escándalo. Dice, el artículo se había derogado. Pero bueno, no sé qué hicieron. El artículo 206 dice, el que ofreciere, solicitare, negociare o aceptare directa o indirectamente servicios sexuales retribuidos en el espacio público será sancionado con multa de 100 a 900 módulos. Es el con la, y en el espacio privado. Y arresto de hasta 15 días. Claro, el tema también es que también sos condenada si vos tenés un espacio privado en donde te manejás. Si vos tenés un privado y de repente, no sé, en donde te asocias con un par de amigas para que tus gastos sean, no sé, poder llevarlos mejor, podés ser acusada de que tenés una red de trata o de que sos una proxeneta o de que no sé. O alguien te sale de garante en el departamento, el garante de tu departamento o el garante de la persona donde pones el anuncio para decir yo trabajo en tal lugar, puede ser acusado de proxenetismo. Entonces es como, no sé, que realmente qué es lo que pretenden. Es la muerte del sexo, digamos. El sexo pago. No sé, es muy controversial este código, la verdad que yo no sé qué pensar. O sea, la verdad, me parece que, chau. Estamos al horno. Que estamos mal. Bastante al horno. Me parece que estamos bastante al horno. Mucho milico en la calle, va a ver. Porque hay aparte eso tenés que, la plaza, por ejemplo, yo flasho con la feria Plaza San Martín porque es muy grande. Mucho milico tenés que poner para levantarla, o sea. Sí. Igual también, sí. Y pero eso es re difícil de levantar, pero la puta de la esquina, sí, es obvio. Facilísimo de levantarla. Sí. Es que las levantan antes, las levantan está de noche, después del código siempre las van a levantar. Porque está de noche, porque la gente, porque son vergonzantes, por lo que porque sea. Porque no tienen, ¿tendés?, apoyo de las organizaciones sociales tampoco. Tal porque cual. Como porque si no figuran en una convocatoria. No, para sí, nada. Porque no, y también hay pujas. Es así, ¿entendés? Naufragamos en que una puta no merece, ¿entendés?, ser considerada, o sea, como el piquetero sí, el trapito sí, este sí, pero bueno, la puta que naufraga en la esquina, es, para mí es como, más con lo que representa la zona roja de la ciudad de La Plata, la resistencia que hubo, la cantidad de compañeras que atravesaron esa situación, que la pelearon, que se murieron, o sea, como para mí. Sí, tal vez tenga que ver un poco también con el tema este de la relocalización de la zona y toda la puja que hay de los vecinos del Mondongo que están haciendo, que tienen asambleas, que se juntan, que discuten, que se quieren declarar en rebeldía y no pagar los impuestos y no erradican la zona roja de ahí y todo eso que, o sea, también, o sea, son votos, bueno, Bárbara, que se juega no, no, a garro. Nadie los impuestos. No sé, está todo muy complicado, yo creo que hay que avisparse un poco y no sé, se vienen tiempos complicados, nunca han dejado de serlo, tal vez hemos estado un poco anestesiadas. Tiempos violentos. Sí, y ahora bueno, se terminó lo que se daba. No, igual esto todavía está por verse. Esto está por verse, se está discutiendo todavía. Pero bueno. Ya hace unos años, como dos, ¿no? También había algo de la municipalidad, también impulsado por Garro, sobre la criminalización de la protesta, específicamente. Sí, había habido movidas de eso también. Sí, yo me acuerdo. Sí, movidas de la criminalización de la protesta. Estaba el protocolo antipiquetes. El protocolo antipiquetes. De Patricia Bullrich, pero era a nivel nacional, digo. Sí, es eso lo que decís. Sí. Es a nivel nacional. ¿Y saben cuándo se discute o cuándo, si tiene fecha de algo? No, hay reunión, o sea, el tema es este, como hay reuniones todas las semanas de acá a todo octubre, divididas por zonas según donde vos vivas. No sé si vivís en Arturo Seguí, sí, o si vivís en Tolosa, o si vivís en Los Hornos, etcétera, o en el casco urbano. Cada reunión tiene una hora. Eso figura en una página. Podés ver podés ver a qué hora son las reuniones y qué día van a ser las reuniones. Pero no podés saber a dónde son las reuniones. Parece que son bastante cerradas y que poco podés ir a discutir algo. O sea, necesitamos a alguien, por favor, que si sabe, nos diga a dónde son las reuniones. Entonces podemos ir también a llevar nuestras ideas a las reuniones o hacer un poco de lío o, bueno, no sé. Veremos qué pasa o no vamos nada también porque somos unas drogadictas todas, así que ya fue. Acá nos dicen desde la producción que la reunión de la convocatoria de las obras sociales se modificó, ¿o no? ¿O sí? ¿O no? Es que hay dudas. Pero lo vamos a confirmar en nuestra página. Puede ser el miércoles o puede ser, no sé qué día habías dicho. Bueno, estén atentas a las redes sociales. El juez había dicho, yo con la convocatoria agarre o la ciudad no es un country. Bueno. La verdad, La Plata es un country ciudad, porque... Es medio country. Es medio pueblito. ¿Quién es el que lo inventó? ¿Quién inventó La Plata? Dardo Rocha y Benoit. Bueno, pero la cuadratura que tengo, ¿quién es medio de country, viste? Masónica. Es como, claro. Sí, es higienista, por sobre todo. Higienista, sí, masónica y asquerosa. Y es un country ciudad. Y sí, y... Es la gran perla del Plata. Ni para darla y sembrarla de papa, te digo. Mira, la ciudad, sí. O sea, no crece nada. Si crece el narcisismo. Ni las de Agolas, Zafa. Mira. Bueno, pero nos vamos. Sí, no, ¿a qué nos vamos? Para una canción en inglés. Tolo. Este fin de semana no hay nada, no tenemos agenda porque todo el mundo está en el encuentro de mujeres, bueno. Así que ya fue. Bueno, sí, no bueno, sé. El domingo en el pasó próximo oculta. Bloque tenemos un protocolo antirrepresivo para el Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew. Perfecto. Igual creo que tenemos como unas cosas del más allá que nos llegan. Guay, sí, en otros idiomas. En otras lenguas, en otros tiempos. Bueno, y que nos vamos con un tema en inglés que no veo nada. Ser lesbiana es arrojarse al incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Bienvenidas a Lesbos. Lésbica en el bar. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Bueno, seguimos acá en Polésbica. En el bar y en el dial. Bueno, estamos acá, nuestra lesbo-operadora que hizo todo el estudio del Código Contravencional nos dejó el protocolo antirrepresivo para el Encuentro Nacional de Mujeres Chubut 2018. Sí, pero primero vamos con unos audios, ¿no? Que llegan desde allá. Bueno, dale. O primero leemos el protocolo, ¿qué te parece? Vamos con los audios. Dale. Tortas, estamos acá en el bondi viajando a Trelew con Jaque y con Pau. Chicas, ¿nos quieren contar un toque cómo es la movida esta? Sí, bien. Bueno, la movida arrancó por una simple pregunta de una compañera que nos dijo, che, ¿por qué no organizan un bondi para ir al encuentro? Y fue como, bueno, somos demasiado manija y no podemos decir que no. Así que también teníamos muchas ganas de viajar, pero nos pasaba esta cuestión de que no queríamos ir con ninguna agrupación. Así que mandamos a hacer un bondi autogestivo y acá estamos viajando, metiéndole con Taras, con Bar, tomando birra, baño y la cari, loco. bueno, nada, y la onda de que sea autogestionado y que no viajemos con una organización es para que cada una tome un papel activo en este encuentro y que no dependamos de nadie, que nos cuiden y que nos diga cómo tenemos que accionar, sino que cada una se maneje y que cada una sepa, y si no lo sabe, que lo aprenda en este momento a cuál es su nivel de compañerismo y de sororidad que tiene con la otra, y nada, que salga lo que salga. Y hablando de sororidad, ¿qué onda con ir a un encuentro que se llama Encuentro Nacional de Mujeres como tortas? Nada, hay como un par de cuestiones que por ahí no estoy tan de acuerdo. No sé, como por ejemplo, para mí los varones trans también tendrían que estar en el encuentro. Nada, pero bueno. Claro, que se ha llamado Encuentro Nacional de Mujeres es lo que por ahí hoy en día hace mucho ruido y lo que por ahí no estamos de acuerdo. Claro, porque compartimos, más allá de que compartimos historia, momentos, toda una cultura detrás, una historia de opresión. Entonces, por ahí que se extienda un poco más este encuentro estaría bueno, porque es la misma lucha que tenemos que dar y que se hace falta que estemos todos. Pero bueno, nosotras también desde el colectivo pusimos que era un colectivo de todes, así que más allá que el encuentro convoque solo a mujeres, nada, está abierto para toda persona que quiera participar. ¿En qué bondi me metí? ¿Y en qué bondi te metiste? ¿En qué bondi me metí? Todo ahora. Pibas, ¿saben qué van a hacer allá? ¿A qué taller van a ir? ¿Se van a ir a la marcha de las tortas? ¿Fiesta? Sí, vamos a ir. La Festi Torta está el sábado de la noche a las 8. Si mal no recuerdo, a las 8, 8 y media. Teníamos pensado ir ahí. Después, durante el sábado, era como más estar ahí en la movida, en las calles. Yo me voy para el otro lado, más para el chamanismo. Pero bueno, a mí me llega por ahí más esa conexión con la tierra y por ahí quería buscar un taller así. Y después el domingo queríamos ir a... ¿Dónde era? Es una jornada que se da todo el domingo, que va a tocar la Negra Lilla. Van a haber talleres de autodefensa. De ahí mismo, de esa jornada que se hace el domingo, se marcha con todas las pibas que estemos ahí. Así que nada, yo por lo menos no voy a ir a ningún taller oficial del encuentro, pero voy a participar de ese el domingo. Bueno, gracias, pibas. Bueno, de nada. Bueno, ahí estaba Roxita haciendo entrevistas en el bondi hacia el Encuentro Nacional de Mujeres en Chubut. En un bondi torta, o mayoría torta, dijo Roxita. ¿Vos fuiste a...? A mi último encuentro fue... Creo que ¿a cuánto fuiste en total? A dos. ¿Y te reprimieron en alguno? En los dos. fui en Mar del Plata 2015, creo que era, ahora que lo chequeamos, y Rosario 2016. En Mar del Plata, o sea, hacía un montón de encuentros que no pasaba esto de los gases y qué sé yo, y bueno, ocurrió en Mar del Plata, pasada la marcha, y nada, y los católicos estaban adentro, bueno, nada. Hay como un ritual que es que hay un montón de ritual de chabones, no necesariamente católicos, que están ahí como nada para agitar, y fue lo que hicieron, y ellos mismos arrancaron la reja. Yo llegaba, porque veníamos muy atrás en la columna, yo llegaba a la catedral y empecé a sentir como si cayeran pelotitas de los árboles, sí. Y eran las balas de goma. Era como una lluviecita llega y se están cayendo las bolitas. Y yo estaba re entusiasmada. Primer encuentro de mujeres. Va, sí, como primero con tanta masividad, sí. ¿No? Y hasta que me di cuenta que eran balas de goma, porque empecé a sentir los gases lacrimógenos. Y salió la policía, sale la policía de... como de civil de adentro de la catedral, y después salen como los uniformados de adentro, como del costadito de la catedral, así, bueno, ahí ya fue a tirar así como a mansalva, sí, por sí, toda sí, la sí. plaza. Nos replegamos, qué sé yo, bueno, gases, llorar. Perder a toda la gente. Sí, limón. Sí, bueno, y como a los 30 minutos volvimos y seguían tirando balas de goma. Bueno, sí, fue duro. Sí, bueno, intenso. Metieron a tres pibas adentro de la catedral. Sí, sí, sí, sí, sí. Y nos dejaron ir como hasta... Volvimos por eso. Nos dejaron ir como hasta las una y media de la mañana, dos. Ahí me abogada mediante. Bueno, y el segundo encuentro sí nos reprimieron, pero como que pasé muy de largo. Bueno, sí, bajo la policía. Bueno, vamos con otro audio. Ay, dale, vamos con un audio del viaje a Chubut. Tortas, ¿cómo están viajando? Bueno, hola, yo soy Celeste de La Plata. Estamos acá viajando en este bondi re locas, re piola con las pibas, así autogestivas, independientes, que se organizaron y nos organizamos entre todas para viajar, para poder ir. Y bueno, re felices de esta experiencia. Como todos los años, poder participar del Encuentro de Mujeres es un empoderamiento re grosso y es un grito colectivo latinoamericano re grosso. Así que estamos muy felices. Yo particularmente estoy yendo a vivir el encuentro un poco desde afuera. Hace varios años que vengo participando medio ahí de los talleres, por ahí más de oyente, algunos talleres nuevos. Este año ningún taller me llamó demasiado la atención. Creo que no sé si leí los talleres, pero no sé si siento que no hay talleres nuevos a comparación de otros encuentros. Así que voy a como activarla desde la plaza, desde la calle, desde afuera, con todas las otras cosas y actividades que se suceden, digamos, en las plazas y en las calles, que no están dentro del cronograma oficial del Encuentro de Mujeres. Así que vengo como a activarla desde ahí, igual apoyando como siempre al movimiento feminista latinoamericano y este encuentro nacional que nos une y que hoy más que nunca nos reempodera. Y nada, estamos re felices acá con todas las pibas. ¿Ustedes, pibas, cómo la están pasando? Espectacular, realmente. Buenas, hola, soy Steffi y acá, como decían las pibas, estamos re joya, con birra, solcito y meta cumbia, qué mejor. Y nada, bueno, retomando un poco lo que decía Cele, también me comparto lo que dice, que el encuentro en sí no es algo que me convoque, porque, bueno, partiendo de la base de que no me considero mujer, me considero lesbiana, creo que ya eso es un distanciamiento bastante grande. Y bueno, nada, también activando desde lo que serían los talleres autoconvocados, desde la periferia. De hecho, la idea es ir a compartir con otra gente, conocer otras movidas, ver en qué andan otras personas de otros lugares. De hecho, bueno, vamos a ir a un taller que es de gente de ahí, con olla popular, con gente del lugar, que nos cuente sus experiencias, lo que es vivir siendo lesbiana en el sur, siendo que Trelew tiene base militar y todo lo que se juega ahí. Y bueno, nada, re contenta pudiendo estar compartir este colectivo lleno de gente remanija, que lo único que quiere es pasarla bien, compartir y nada, agitarla y seguir en la movida y en la lucha. ¿Qué onda? ¿Qué van a hacer allá en el encuentro? Además de talleres, alternativos y eso, fiestas, marcha de las tortas. Obvio, eso de base, fiestas. Lo que voy a hacer es intentar encontrar unas radios que estén ahí, se puede escuchar música en la plaza. Alguna persona que estén, algunas compañeras que estén jugando a la pelota. ¡A la botellita! ¿Qué onda? ¿Hay levante en el encuentro de mujeres? Puede ser, hay que remar, hay que ir para adelante. Hay que remar, nunca quedarse. Y si se puede. Vamos a ver si hacemos tetazo. ¿Hay levante en el encuentro de mujeres? Quiero mirar. Depende de una. Sí. Bueno, tortas, gracias. Bueno, están muy de... Y después de una. Me encantó el remate. Sí. Mucha fiesta en el encuentro. En el micro, tortas. Alcoholemia. Sí. Bueno, se esperan, de los talleres que decían que hay en el encuentro, hay más de 73 talleres, de activismo gordo, de mujeres originarias, de autodefensa, de violencia en organizaciones sociales, de trabajo sexual, bueno, de medicina natural. Y se esperan más de 50.000 personas allá en Chubut, Trelew. Bueno, vamos con el último audio que nos mandaron, a ver. Dale. Bueno, acá tenemos otra torta arriba del bondi. ¿En qué bondi me metí? Lore, ¿qué onda? ¿A qué vas al encuentro de mujeres? Y bueno, como todos los años, este encuentro me sumo a la propuesta de las compañeras de Evangelista Provida. Van infiltradas al encuentro. Y pensé, bueno, yo siendo lesbiana, y también voy infiltrada. Voy a ir a llevar la palabra lésbica y abordar un toque, nada más. ¿Qué onda? ¿Ibas por algún otro motivo? ¿Qué tenés pensado hacer? Sí, en realidad mi mayor motivo es... a mí me hicieron lesbiana en un encuentro de mujeres. Entonces cada año vengo a festejar mi aniversario. ¿Hay levante en el encuentro de mujeres? Sí. ¿Mucho? Mucho. ¿Qué onda? ¿La fiesta torta, la marcha de las tortas, los talleres? ¿Qué onda? Bueno, y los últimos años que fui voy al taller de activismo lésbico, este año voy a hacer lo mismo. Se viene creciendo bocha. La verdad que el año pasado especialmente me sorprendió el crecimiento de la camada torteril. Éramos banda y fue una fiesta esa marcha. Y me parece que todos esos años donde muchas tortas agitaron y bardearon, en el medio del encuentro, llevando las tortas a la plaza, saliendo de la torta en el medio de la plaza de, no sé si fue Paraná, creo que rindió sus frutos, creo que estuvo muy bueno. Ojalá que este año sea lo mismo. ¿Cómo la venís pasando? Me acabo de dormir una siesta, así que yo la pasé bárbaro. Vamos a ver qué me queda el resto de las 15 horas. Bueno, veo que circula mucha birra. Sí, sí. La gente la está pasando piola, ¿no? Sí, sí, de la vereda. Venimos tomando birra. La verdad es que está bueno. Fresquito, lindo el día. Así que esperemos que siga así. Bueno, chao, tortas. Adiós, besitos en la concha. Me encanta. Sí, sí, sí. La que va a festejar el aniversario de hacerse torta en los encuentros sí. de mujeres. Muy bueno. Es que muchas se hicieron lesbianas en el encuentro de mujeres. Sí, el encuentro de mujeres se va a levantar. Sí, sí, sí, sí. Lo sí. han dicho. Bueno. Nos vamos despidiendo, entonces ya se terminó el programa. ¿Sí? ¿Ya nos vamos? Sí, bueno, vamos. Recuerden, si están en el Encuentro Nacional de Mujeres y ocurre algún tipo de represión, pueden buscar el protocolo antirrepresivo del Encuentro Nacional de Mujeres y también está el código contravencional de Chubut. Que también es muy controversial. Bueno, acuérdense el domingo en Casa Oculta. A partir de las 12 nos vemos ahí. Sí. Bueno. Nos vamos. Bueno, nos vamos con el DJ set de Les Amigues de Casa Oculta. Sí. Alto DJ. Bueno, nos vemos. Hasta el viernes. Nos vemos. Chao. That there, why?